conocimiento de la opinión pública de los internos del módulo 1 que manifiestan que están sufriendo un régimen de exterminio infrahumano consistente en la imposibilidad de acceder a los más elementales derechos de las personas. Tengo mi barriga abierta 5 veces por haberme dado puñaladas, haberme comido cucharas o pilas o hierros o cuchillas. Las venas de mis brazos se han desangrado. Estoy cosido literalmente arriba abajo. Tengo la cabeza abierta, me he dado golpes en las paredes. He padecido huelgas de hambre y de sed. Tengo los riñones hechos polvos por las huelgas de sed. Claro, ¿qué ha sucedido para que uno, 18 años antes, vamos, no solo dudara en hacer daño a alguien, sino que lo vea hasta muy poco probable y muy difícil, a que de repente no tengas ninguna duda en hacerle daño a alguien, en hacértelo a ti mismo? Algo ha sucedido ahí, ¿no?, en ese camino. Y qué casualidad que ese camino es el de la podredumbre dentro de la cárcel, ¿no? El subdirector de seguridad me dijo: aquí te vas a pudrir, de aquí no vas a salir con vida. Y fueron 3 años verdaderamente atenazado, sin poder hacer nada, sufriendo de impotencia continua, de agresiones diarias, solo, con un buzo, esposado para salir al patio, esposado para que me cortaran el pelo, esposado para comunicar, llamadas telefónicas y cartas intervenidas, cada 2x3 invasiones en mi celda, desnudándome, llevándome a enfermería, sometiéndome a radiaciones con rayos X para ver si tengo algo en el abdomen, porque estos son hechos que ocurren sistemáticamente con los presos fríos. Hoy, venga tú, hoy tú. Y así, hay veces, pues a mí me han hecho placas en un mes, pues qué te puedo decir, 18, con la carga radiactiva que eso tiene, ¿no? Se puede definir como la muerte en vida sin ningún género de duda. Y el efecto que ha causado en mí, pues está desde lo más íntimo, desde problemas de interrelación con las personas, hasta paranoias, muchísimas paranoias. A veces me siento muy perdido en la calle porque no sé muy bien de qué forma se tiene que reaccionar ante situaciones que antes sí que tenía muy controladas y ahora las tengo controladas. Yo creo que el paso de la cárcel por uno es devastador. Creo que es la mutilación más horrible que puede sufrir un ser humano. Pero no ha sido la cárcel ni los carceleros los que a mí me han hecho mejor, para nada. Ha sido todo lo que ese rescate, por eso digo, yo soy una persona afortunada, después de haber pagado lo que he pagado, de poder estar aquí contigo, que por mí, yo el primero, no he dado una peseta a nadie. Claro, todos son recuperables, pueden decirnos que no con algunos ejemplos, pero claro, se obvian cosas. Se obvian que han devuelto a la calle a una persona, a unas personas que llevan toda la vida en la jungla. Es como si a Tarzán lo trajéramos aquí y de repente, bueno, ya hemos visto una película y ponerle un traje, pues le va ancho, le va estrecho y le molesta. Pues claro, si tú sacas aquí a una persona que lleve ese periodo tan dilatado de tiempo de aislamiento, con la carga de sufrimiento que ha llevado, con la mutilación, con un montón de cosas que se han quedado en el camino, y aquí fuera no tiene un apoyo, es imposible que se pueda recuperar.